Bueno, nosotros estuvimos la semana pasada pidiéndole a la intendenta que nos recibiera y la intendenta, aludiendo que hay una causa judicial en trámite, dijo no poder recibirnos. Y que presentáramos una nota. Nosotros presentamos una nota la semana pasada pidiendo ser recibidos. Esta semana no hemos tenido ninguna respuesta. La causa judicial terminó en una audiencia en el día de ayer y hoy en que no se pudiera efectivizar el traspaso del servicio porque hay una medida cautelar que así lo impide. En ese orden de cosas, entonces decidimos volver a movilizar para insistir, más que para insistir, para reclamar la respuesta a la solicitud de audiencia. La intendenta se negó nuevamente a atendernos de manera muy irrespetuosa, nos dice que nos esperaba ayer, porque nosotros habíamos dicho en manifestaciones de público conocimiento, periodísticas, que veníamos ayer y que veníamos hoy. Entonces, si bien habíamos dicho que veníamos ayer y veníamos hoy, nos esperaba ayer. Hoy no. Sí, claro que hay una intención de no atendernos, de no recibirnos. Me parece que más allá de todo lo que se ha ido diciendo en estos últimos días, esta actitud de no recibirnos, con este extremo de ironía de decir que nos esperaba ayer cuando nadie nos avisó que nos esperaba ayer, esa actitud sí está en sintonía con la manifestación hecha por escrito en el Ministerio de Trabajo cuando fueron a decirle al ministro no vamos a venir porque no estamos obligados a tomar a nadie. Entonces, ese no querer atendernos me parece que es una actitud acorde con esa decisión o con esa pretensión de no querer tomar a nadie. Así que bueno, hoy manifestamos, volvimos a insistir, se nos negó toda posibilidad de que alguien nos recibiera, porque podía ser la intendenta, podía ser el secretario de gobierno, algún otro funcionario del Poder Ejecutivo Municipal. Nadie nos recibió y nos vuelven a remitir a la causa judicial, que también es importante señalar, es una causa judicial en donde el sindicato no es parte. Es una causa judicial planteada, un litigio judicial planteado entre la cooperativa y la municipalidad. Nosotros no somos parte. Entonces, tampoco desde ahí se puede sostener con alguna razón que no nos recibe. Ante el periodo de audiencia que ustedes habían realizado para este martes, ¿hubo alguna comunicación oficial por parte del municipio? No, ninguna. Por eso la expresión no los recibimos porque los esperábamos ayer y hoy estoy muy ocupada es claramente una falta de respeto y una burla, porque nadie nos notificó a nosotros que nos esperaban ayer. Movilización, tenían carteles que hablaban de 21 familias que estarían abocadas al servicio. ¿De dónde surge ese dato y qué precisiones tienen sobre cuántas personas pretendería incorporar el municipio? Digo, no hay información oficial, pero por trascendidos. Cuando fue el largo conflicto en Carlos Paz, allí intervino en algún momento el Ministerio de Servicios Públicos en lo que tiene que ver con el área de agua y saneamiento del Ministerio de Servicios Públicos, y en ese momento, en algún expediente, en algún informe en el Ministerio de Trabajo, el Secretario de Servicios Públicos de la provincia estableció o invocó una fórmula de uso aparentemente internacional que determina que por cada 3.500 cuentas de usuarios debe incorporarse tres trabajadores y medio, así. Bueno, esa fórmula, que es de aplicación a nivel mundial, en servicios como el de San Antonio, arroja ese resultado, es decir, para San Antonio, para el servicio de agua de San Antonio, 21 trabajadores. Pero hay claramente, porque son los trabajadores de la cooperativa integral que trabajan en el servicio de agua de San Antonio, en tanto y en cuanto la cooperativa es la que brinda el servicio. ¿Hubo algún tipo de diálogo luego de la protesta de la semana pasada con la presidenta del Consejo Deliberante que había funcionado como intermediaria, digo, comprometiéndose a mantener una reunión y generar una audiencia con el Ejecutivo? No, ningún diálogo y además claramente a mí personalmente porque a mí me recibió, digamos, y asumí una serie de compromisos conmigo, ¿no? como representante del sindicato, me desconoció ya la semana pasada. Es decir, yo estaba parado sin darme cuenta mientras sesionaba el consejo, en la ventana que da al consejo, y cuando me vio, violentamente cerró las cortinas sin saludarme ni nada, en una señal muy clara de que hasta ahí llega su intervención y que no sé si esperaba que yo entendiera que eso era una formalidad y que no había más nada que hablar, o qué pensó, digamos, porque ella fue la que nos dijo que nunca estuvo en el espíritu del consejo, ni mucho menos del ejecutivo, asumir el servicio sin los trabajadores de la COPI. De la COPI, a los que el municipio de San Antonio considera imprescindibles. Bueno, hoy parece que dejaron de considerarlo así, o nunca lo consideraron así, a tenor de las manifestaciones y posiciones anteriores, y acá estamos, reclamando y luchando para que entiendan que no hay derecho a que, por cambiar un esquema de prestación, destruyan puestos de trabajo. Y en ese sentido, además, el servicio que deben recibir los usuarios debe ser prestado por trabajadores sanitarios. No cualquier trabajador está preparado para trabajar en un hospital. Bueno, no cualquier trabajador está preparado para trabajar en el servicio de agua. Hacía referencia en una de tus expresiones, intervenciones hacia el cuerpo de trabajadores y trabajadoras movilizados, de que son 400 puestos de trabajo en Punilla que de alguna manera se encuentran en conflicto. Si podés explicarnos un poco en qué marco justamente departamental se encuadra la situación en San Antonio. La situación es esta, explicada lo más brevemente posible. Punilla, históricamente o en el presente, era un sistema, ¿no? Desde las comunas del sur, todo Carlos Paz, hasta la cuenca norte. Ese sistema pivoteaba o se sostenía en la cooperativa integral. Entonces, vos descalzas la cooperativa integral, derrumbás la cooperativa integral y derrumbás todo el sistema. Nosotros siempre dijimos esto. Bueno, esto es lo que está sucediendo. Entonces le sacaron el servicio de agua a la cooperativa integral y a partir de ese momento entraron en crisis 230 puestos de trabajo directos, que eran los trabajadores de la cooperativa integral, 30 puestos de trabajo indirectos pero igualmente formales en la cuenca norte, son 230, 250 y hay 150, 100, sí, más o menos entre 100 y 150 puestos de trabajo más de cooperativas de trabajo y pequeñas y medianas empresas vinculadas fundamentalmente en lo que era la ejecución de obras a la cooperativa integral. Bueno, cuando descalzaste todo el sistema, todo eso entró en crisis. Entonces, ¿hoy eso qué significa? Que hay 118 puestos de trabajo que se logró incorporar en principio a la municipalidad, de los cuales hay 83 incorporados, faltan 35. Que mientras tanto siguen siendo 35 trabajadores a los que debe sostener la COPI. ¿Está bien? Si se saca el servicio de agua de San Antonio, bueno, ahí hay 20 trabajadores que deberían pasar y no quieren, que va a tener que seguir sosteniendo esa misma cooperativa integral sin la principal actividad que le daba sentido de existencia, que era el servicio de agua. Y además están los trabajadores de cloacas, que todavía están en la COPI, pero que eso está en un trámite judicial, por lo tanto, esos trabajadores deberían pasar a la municipalidad. Mientras todo esto no sucede, salvo los 83 trabajadores que pasaron a la municipalidad, todo lo demás está en crisis porque claramente la cooperativa integral no puede sostener esa cantidad de puestos de trabajo. Bueno, de eso se trata cuando decimos es todo, en la medida que resolvamos cada una de estas cosas, vamos a resolver el todo, y desde la premisa de que se puede pensar, y está bien en pensar en obras de infraestructura, de agua y de saneamiento, pero hay que pensar también en la operación de esos sistemas y hay que pensar también en los trabajadores, porque cuando presentan las grandes obras, hacen referencia a que las grandes obras generan trabajo. Bueno, parece ser que solo pueden ver el trabajo de la ejecución de la obra, pero no parecen ver el trabajo de la operación de los sistemas que se generan a partir de la ejecución de las obras. Entonces, hago una red troncal de cloacas, después tengo que tengo que hacer las redes de cada uno de los pueblos por donde la red troncal pasa, y cuando tengo todo eso hecho, además tengo que gestionar, operar ese sistema, ¿no? Bueno, todo eso no se ve. Y destruyen 250 puestos de trabajo directos más los indirectos, como si nada. ¿Cómo sigue esta situación, particularmente el conflicto aquí en San Antonio? Nosotros sosteniendo desde esta mirada integral que trato de hacer, de expresar, sosteniendo esto desde allí, lo que decimos es que vamos a seguir construyendo movilización por sectores en todo Punilla, y vamos a avanzar en una gran movilización a Córdoba, al Ministerio de Servicios Públicos, porque entendemos que en términos políticos quien debe resolver esto, más allá de la autonomía de los gobiernos locales y todo lo demás, quien debe resolverlo es el gobierno de la provincia de Córdoba.